breve. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 25 de febrero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia está feliz el día de hoy y la queremos felicitar, está Liz de Ramos, a quien le damos besos, aplausos por ese bien merecido premio que recibió del Círculo de Bellas Artes allá en el estado de Margarita y en el estado Nueva Esparta, un reconocimiento por un trabajo que ella viene realizando desde hace años por el rescate y la preservación de la cultura del Oriente Venezolano. De hecho, les recomendamos el programa de nuestra compañera Liz de Ramos, El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite en Radio Nacional de Venezuela los domingos en la mañana. Desde aquí, todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento a Liz de Ramos. Y en los controles, ay, ay, ay, ay, la risa bonita de Luis Herloyo. Caramba, sale el sol cada vez que este niño sonríe. Y abriendo la ventana con mucho cariño, besos, aplausos a Papacho, a Mapuche, bendiciones y todo lo bueno de esta tierra, Enza García. Y abrimos con Rubén Blades y este tema de su disco Siembra. ¿De qué te vale tener? ¿De qué nos vale tener si no sabemos qué hacer con lo que tenemos? No, ese es el gran problema que ha tenido la sociedad venezolana a lo largo de estos años, ¿no? ¿De qué nos valía o de qué nos ha valido tener tanta riqueza mineral, tener tanta riqueza de petróleo, que nos hemos centrado a eso nada más y no hemos sabido qué hacer con lo que tenemos? Por ejemplo, un ejemplo de no saber qué hacer con lo que se tiene es un hospital que hay en Maracaibo, que es una copia, no me acuerdo el nombre de ese hospital o de esa clínica, y eso me lo contó mi cuñado maracucho, ¿no? Un hospital que hay en Maracaibo, que es una copia de un hospital de Suecia, o sea, la estructura arquitectónica, y hasta importaron las máquinas para palear nieve, para retirar la nieve. Eso lo importaron en Maracaibo. Eso es lo que se llama tener y tener y tener y no saber qué hacer con lo que tenemos. Otro ejemplo de cómo se tenía y no sabíamos qué hacer con lo que teníamos es cuando vemos Venezuela, un país tropical, estamos en el Valle de Caracas donde hay corrientes de aire, pero bueno, es un país tropical donde también en horas de mediodía hace calor, los meses de abril y los meses de septiembre son sumamente calurosos, y en los 70, en los 80, la época de la Venezuela Saudita, que era cuando entraba esa pila de billete, pero no se invertía. No se invertía en educación, no se invertía en salud, no se invertía en carreteras, más bien se invertía era en elefantes blancos, ¿no? En grandes edificios bonitos para la empresa privada, porque la mayoría de estos edificios estaban destinados a empresas privadas, estas torres de oficina para que funcionaran las grandes corporaciones. Pues le dio, entre los 70 y los 80, en construir edificios totalmente cerrados de vidrio, el Cubo Negro, por ejemplo. Es un ejemplo de eso, el Cubo Negro, Parque Cristal. ¿Ustedes se imaginan el calor que debe hacer en esa broma cuando se daña el aire acondicionado? Porque ahí no se abren las ventanas. Y no conforme con eso, que pega ese calor, el vidrio recoge, aumenta el calor. Entonces, en un país tropical como Venezuela, gastando ese dineral en esos edificios de vidrio como si estuviéramos en Denver, Estados Unidos, edificios sin ventanas, con vidrios, son cocinas que no tienen nada que ver con nuestro clima ni con nuestra cultura, porque nosotros tenemos estructuras arquitectónicas maravillosas, de, por ejemplo, de Carlos Raúl Villanueva, que él siempre tomó en cuenta las características del clima de nuestra ciudad. Tenemos la Ciudad Universitaria de Caracas, el Hospital Clínico, con esos balcones, con esas ventanas. Los edificios del silencio, que ahí los vemos también con esos balcones tan bonitos, con ventanas amplias donde corre la brisa, patios internos. Vayamos también a otras construcciones de Carlos Raúl Villanueva. Las Torres del Silencio, además de que son, o sea, las Torres del Silencio, además de haber sido el primer mall o centro comercial de Venezuela, en vez del centro comercial Chacaito, que es lo que dicen, porque están los locales comerciales abajo, está todo también estructurado, o sea, no solamente los locales comerciales, los estacionamientos, y uno está allá adentro y uno está circulando por las áreas comerciales del centro Simón Bolívar y uno no pasa calor. Y cuando uno sube a las oficinas, eso es una delicia porque desde fuera no se ve, pero por dentro tienen unos ventanales, tienen unas vistas de Caracas que son un sueño. Tú sales allí, ya en el piso 25 de la Torre Norte, que es donde está el despacho, hay unos balcones, unas terrazas que provoca sentarse allí a ver el Ávila, a ver la ciudad, a ver el Calvario. Es que hay una vista maravillosa. Sentarse allí con una silla plegable a leer. Estamos hablando de una arquitectura humana. ¿Pero qué pasó? Bueno, aquí hay real, tenemos que parecernos a los gringos, tenemos que parecernos a los suizos. Y empezamos a construir edificios muy bonitos, porque nadie niega la belleza del cubo negro de Chuao, pero es una estructura costosa que no se adapta para nada al clima venezolano. Y ahora que estamos en tiempos de niño, imagínense ustedes cómo se está gastando en aire acondicionado en esas cocinas. En el Cubo Negro, en Parque Cristal y Sabana, bueno, y pare usted de contar ese montón de edificios de vidrio. Esto es la consecuencia de tener y tener y tener y no saber qué hacer con lo que se tiene. Afortunadamente llegó el comandante Chávez, llegó el comandante y mandó a parar. Hasta la canta, Luiller. Llegó el comandante, mandó a parar. Vivimos nuevamente una bonanza petrolera, porque la bonanza petrolera que hemos vivido en los últimos años se parece a la que vivió Venezuela en los 70, pero hubo una verdadera inversión social en viviendas, y fíjense ustedes, viviendas planificadas muy al estilo de Carlos Raúl Villanueva, con caminerías, con locales comerciales, con amplios ventanales, la mayoría de ellas, con áreas para el disfrute, como eran las construcciones de Carlos Raúl Villanueva, ¿verdad? Vemos que se ha invertido en el capital humano, con, bueno, no solamente la creación de nuevas escuelas, sino la creación de nuevas universidades. El venezolano se ha convertido, el pueblo venezolano se ha convertido en un pueblo culto, en un pueblo estudiado, en un pueblo trabajador. Se ha invertido en infraestructura, o sea, lo que es en carreteras, autopistas, aunque está el rollo del mantenimiento de algunas, pero sí ha habido una inversión del recurso petrolero. Y con todo y eso, fue tanto el dinero que entró y tan mal administrado. Y cuando hablamos de mal administrado, hablamos de una revolución chavista que los ingresos petroleros los lanzaba a la inversión social, se les dio todas las facilidades al empresariado, a los comerciantes para invertir y producir en el país, y estos señores que hicieron, ay no, dejo de producir y empiezo a importar porque me sale más barato y tengo más ganancia. Se cerró el chorro del ingreso petrolero y nos encontramos con que nos tenemos que poner pilas, poner a producir y mirar a nuestro alrededor y buscar y darnos cuenta de la cantidad de recursos que tenemos, del potencial que tenemos. Y o corremos, nos encaramamos, o nos convertimos en un país potencia, o terminaremos convertidos en una colonia de los Estados Unidos a través del fondo, a través de las deudas del Fondo Monetario Internacional, que por allá es por donde nos quiere llevar la derecha. Bueno, el día de ayer arrancó el motor minero. Esto de verdad que son muy buenas noticias. Arrancó la certificación del arco minero. El presidente Nicolás Maduro, durante la activación del motor minero, firmó ayer el decreto para que 3 empresas internacionales inicien la cuantificación y certificación de los recursos del arco minero del Orinoco. Oro, diamante y coltán serán los 3 minerales que empezarán a ser certificados por 2 compañías chinas y otra del Congo, que se aliaron con Venezuela para comenzar a trabajar inmediatamente. En esta reunión realizada en el Banco Central de Venezuela, que contó con la presencia de 150 empresas de 35 países y pequeños mineros nacionales, el presidente Nicolás Maduro resaltó la importancia del acuerdo que se firmó. A pesar del bloqueo financiero, a pesar de la guerra económica, a pesar de la guerra comunicacional, de la mala imagen que están divulgando del país en el exterior, hay confianza. Hay confianza de las compañías y empresas internacionales en la revolución bolivariana. Y mientras la derecha está pensando en destruir, ahí está el presidente Nicolás Maduro y el tren de gobierno buscando construir y aprovechar estas oportunidades que nos está presentando, que nos está dando presentando la crisis, para salir adelante y terminar de deslastrarnos de ese rentismo petrolero que tanto daño le ha hecho al país. Bueno, en esta reunión, en esta reunión realizada en el Banco Central de Venezuela, que contó con la presencia de 150 empresas de 35 países y pequeños mineros nacionales, el presidente Nicolás Maduro resaltó la importancia del acuerdo que se firmó. Estos acuerdos son trascendentales porque nos van a llevar a poder certificar las reservas y los minerales que tienen riqueza para el beneficio del país. Debemos informarlo al pueblo y a los demás países a través de las embajadas, dijo el mandatario. Resaltó también Maduro que al realizar este proceso, el país llegaría a ocupar el segundo lugar en las reservas internacionales de oro en todo el mundo y el primero en América Latina. De igual forma, indicó que el arco minero del Orinoco puede comenzar a ser una gran fuerza de ingresos para la nación. El arco minero del Orinoco es una fuente magnífica y extraordinaria que tiene Venezuela y que hoy activo como fuente de riqueza para que vaya equilibrando los ingresos, que los vaya diversificando y vaya sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales. Además, pidió no volver a repetir el modelo rentista petrolero, pero ahora con el sector minero. Así es. Que no se repita el viejo esquema del desarrollo minero destructivo del ser humano en primer lugar, del ambiente. Hay que superar ese modelo y que no se repita, menos aún el viejo modelo petrolero que se incubó en Venezuela hace 10 años, que destruyó el país y que desplazó la actividad económica de un país que producía todo lo que consumía, dijo. También pidió hacer una explotación respetuosa del ambiente y hacer un proceso de desarrollo industrial en Venezuela, de industrialización del oro, del cobre, del diamante, avanzar al nuevo concepto de desarrollo combinando la gran inversión y tecnología. El arco minero del Orinoco posee una superficie total de 111.846 kilómetros cuadrados. Sus reservas por mineral están estimadas de la siguiente manera: oro, 4.136 toneladas con potencial de 7.000 toneladas; diamante, 33,79 millones de quilates con potencial de miles de millones de quilates; hierro, 3.644 millones de toneladas de reservas probadas y 14.678 millones de toneladas. Consta de 4 bloques, el área 1 de 24.717 kilómetros cuadrados, limitada por el río Cuchivero y que tiene coltán y diamante; área 2 de 17.246 kilómetros cuadrados, limitada por los ríos Cuchivero y Aro y tiene minerales no metálicos y oro aluvional; área 3 de 29.730 kilómetros cuadrados, limitada con el río Aro y tiene hierro y bauxita; área 4 de 40.152 kilómetros cuadrados, que tiene oro. A ella se adiciona el bloque especial y Cabarú, con superficie de 1.754 kilómetros cuadrados, con abundante presencia de diamante y oro. También el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, firmó el memorándum de entendimiento entre el Estado venezolano y la empresa canadiense Gold Reserve para la exploración, explotación y comercialización doméstica y extranjera de oro, cobre y otros minerales. Dicho convenio resalta que la empresa canadiense y el gobierno constituirán una empresa mixta con la participación accionaria nacional de 55%, mientras que la empresa canadiense tendrá un 44%. Este proyecto implica la inversión de más de 5.000 millones de dólares que serán distribuidos de la siguiente manera: 2.000 millones de dólares para la explotación de las minas de oro, 2.000 millones de dólares en préstamos para el país y 1.000 millones de dólares para resolver un inconveniente que tenía el país con la empresa canadiense. Este acuerdo resuelve una disputa que tenía el gobierno nacional con Gold Reserve en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI. Maduro también decretó Zona de Desarrollo Estratégico Nacional al Arco Minero del Orinoco. Esta acción prevé la creación de condiciones y estímulos necesarios para el establecimiento de las capacidades de bienes y servicios que apalanquen la exploración y explotación de los minerales allí contenidos, acorde con las metas establecidas en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Por otro lado, el presidente de la Corporación Venezolana de Minería, José Can, informó la creación del Instituto Latinoamericano de Formación e Investigación en Joyería y Orfebrería y de un centro de certificación en esta área. El primero permitirá el procesamiento de la materia prima dentro del país, mientras que el segundo estará dirigido a certificar el producto final para promover su comercialización. Además, indicó que crearán una refinería de oro, en el Banco Central de Venezuela, para que el mineral se quede en el país. Asimismo, informó que las pequeñas empresas mineras de la nación se unificarán para constituir una empresa que impulse el desarrollo del oro. La pequeña minería se va a unificar como una sola, para poder recuperar 80% del oro índico. Por último, aseguró que a través de la explotación del mineral se buscarán crear empresas en las ciudades que generen empleos en distintos sectores. ¿No? Por su parte, también dijo el presidente Nicolás Maduro, con respecto a un diálogo con los Estados Unidos, que espera que el próximo 9 de marzo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, desestime el decreto contra Venezuela y reciba las credenciales del embajador designado por nuestro país para la nación norteamericana, Maximilian Sánchez Arbeláez. Asimismo, resaltó que si el gobierno estadounidense realiza estas acciones, demostraría su buena voluntad de relaciones con Venezuela, el ALBA y América Latina. Además, aseguró que se debe buscar diálogo entre las naciones. Tenemos que dialogar, entendernos y respetarnos, resaltó. El próximo 9 de marzo se cumple un año de la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca que declaró una emergencia nacional por la supuesta amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional. Bueno, son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y este tema se lo dedicamos a todas y todos ustedes. Enfrentemos ese día, enfrentemos el día con algo tan bonito como la risa, sobre todo la risa bonita de todas y todos ustedes. Riamos. Che Sudaca, la risa bonita. Hasta siempre. La risa te cura el alma, cambia el momento si es de verdad. Sí, señor. Es beneficiosa, muy saludable y da bienestar. Aplasta la ira y que no te diga que el miedo se va. La mejor amiga que estás esperando que vuelva a sonar. Entonces, ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena. Buena, buena, buena. La risa es bonita, la risa es buena. Que te acompaña, te da la calma y te da alegría. La risa te saca el miedo, te vuelve niño, te cambia el día. La risa cura el disgusto, el mal de amor es la desazón. La risa te cura todo y es el remedio contra el dolor. Entonces, ay, ay, ay. La risa es bonita, la risa es buena. La risa es bonita, la risa es buena. No falte nunca el mejor remedio de la humanidad. No, que

nuevo sistema para la creación, capacitación e inversión en divisas. Se crea un nuevo sistema con 5 componentes: Plan Nacional de Divisas creado en 2014, Defensa de los Ingresos por concepto de renta petrolera, Nuevas Exportaciones y Nuevos Ingresos en Divisas, Atracción de Inversiones e Inyección de Dólares al Sistema Económico Venezolano, Sistema de Cambio de Dólares de dos bandas, que están compuestos de la siguiente manera. El sistema protegido de 6.30 sube a 10 bolívares por dólar. Este va a tener parámetros sociales, económicos, financieros y cambiarios. Además, el sistema flotante, que arrancará con el costo que tiene actualmente y actuará según el mercado. Frente a una inflación caótica, debemos actuar con la autoridad del Estado y debemos actuar con la inteligencia y capacidad para controlar y regular los mercados. Trabajar con un pensamiento económico nuevo para retomar el camino del crecimiento real de la economía, vencer la inflación, retomar el camino del crecimiento económico, para tomar el camino de la creación de nueva riqueza del país. Agenda Económica Bolivariana, construyendo futuro. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. El país está revuelto. Los tiempos se están cambiando. Dicen que el diablo anda suelto y se le mete el más pintado. El país se está revuelto. Los tiempos se están cambiando. Dicen que el diablo anda suelto y se le mete el más pintado. Y parece que es verdad, porque se le puede ver. Y parece que es verdad, porque ¡sí! se le puede ver. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotana. Es el propio Lucifer tocando su palangana, uniformes y sotanas. El diablo ha firmado un acta con el rey del manicomio para imponernos el arca, alcahueta del demonio. El arca es la comunina del gobierno americano para dejar en las ruinas a nuestros pueblos hermanos. El país está revuelto, los tiempos están cambiados. Dicen que el diablo anda suelto y se le mete más pintado. El país está revuelto, los tiempos están cambiados. Dicen que el diablo anda suelto y se le mete más pintado. Y parece que es verdad, porque se le puede ver. Y parece que es verdad, porque se le puede ver. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotanas. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotanas. Quieren llegar al gobierno entre golpes y porrazos. Van derechito al infierno entre fracaso y fracaso. Están tan desesperados que van dejando al pelero. Quisieron hacer un paro y pararon el patero. El país está revuelto, los tiempos están cambiados. Dicen que el diablo anda suelto y se le mete más pintado. El país está revuelto, los tiempos están cambiados. Dicen que el diablo anda suelto y se le mete más pintado. Y parece que es verdad, Facundo. Porque se le puede ver. A mí me parece que es verdad, chavo. Porque se le puede ver. Es el propio Lucifer tocando su palangana, entre camaleones, uniformes y sotanas. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotanas. En medio de esta diablera están los medios metidos, medios de la jinetera al servicio de un partido. Pero el proceso del pueblo no hay nadie que lo detenga. ¿Para qué quieren los medios si cuenta con Radio Venga? El país está revuelto, los tiempos están cambiados. Dicen que el diablo anda suelto y se le mete el más pintado. El país está revuelto, los tiempos están cambiados. Dicen que el diablo y me parece que es verdad. Porque se le puede ver, y a mí también me parece. Porque se le puede ver, es el propio Lucifer tocando su palangana, vestido entre camaleones, uniformes y sotana. Es el propio Lucifer tocando su palangana, vestido entre camaleones, uniformes y sotanas. 10:35 minutos, regresamos a la ventana con Carota Ñemi Taja. Se soltó, no, se soltó el diablo. Bueno, muy a propósito para estos días que vivimos, cómo vemos, ¿no? Cómo andan vueltos locos. Por un lado, tenemos un sector extremista en la oposición, Voluntad Popular, Freddy Guevara, María Corina, que andan apostando a la reactivación de la salida. En eso creo que también estaría el Chubito Torrealba. Tenemos por otro lado un Capriles que anda ahí ya preparando como que el lobby para hacer campaña presidencial, y entonces eso tiene molesta a la Lilian Tintori, ¿no? Entonces ahí hay un Capriles que habla de más bien vamos a echarle pichón con el referéndum. Bueno, por lo menos se quiere ir por una vía constitucional, ¿no? Nada más esperemos que si pierden el referéndum no mande a descargar la rechera por ahí. Y tenemos otra vía, bueno, Ramos Ayú, que va para atrás, ¿no? Que se abandonó el cargo por parte del presidente, que no hace falta que se vaya al país con decir que no está haciendo su trabajo, ya, ¡pum! Y eso no pasa ni por Tribunal Supremo de Justicia. ¡Qué cosa tan loca! De verdad que se soltó el diablo. Y bueno, lo de los sabotajes eléctricos, ayer me pasaron por WhatsApp un video de Ramón Muchacho en una tanquilla en Chacao, que estamos en esta tanquilla, se generó un incendio que dejó sin luz tales y tales y tales zonas del municipio. Ajá, pero ese incendio, ¿cómo se provocó? Generación espontánea. ¡Pum! O sea, se incendió solo. Es evidente que hubo sabotaje, en ningún momento se atreve a decir la palabra sabotaje, pero ahí están. Ahí están, echando varilla. 10:37 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, interesante la entrevista que le hicieron a Tania Díaz, a la diputada Tania Díaz, quien dice que la mayoría, una de las cosas que señala es que la mayoría del pueblo venezolano no eligió a la oposición para derrocar al presidente. La diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz, expresó este jueves que la inmensa mayoría del pueblo venezolano eligió a los diputados de la bancada opositora para solucionar los problemas del país y no para derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos viendo una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional. No ha trabajado en función del país, está trabajando para beneficio propio por una eventual candidatura presidencial. Ellos, la oposición, ganaron constitucionalmente, pero hasta ahí el pueblo no los eligió para hacer lo que hizo el presidente de la Asamblea Nacional de darle un plazo al presidente Nicolás Maduro, dijo la diputada Tania Díaz. Con respecto a la reforma de telecomunicaciones, la diputada del PSUV denunció que en 2016 ha habido una proliferación inusual de emisoras clandestinas. En las regiones del país hemos recibido muchas denuncias donde se hacen cercos a través de montajes de emisoras clandestinas, algunas emisoras específicas, es decir, violando el espacio radioeléctrico, y eso está ocurriendo con fines políticos. Hay denuncias de emisoras montadas por partidos de oposición que incluso funcionaban en sedes de alcaldías, y eso hay que revisarlo, resaltó la diputada Tania Díaz. Ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Se escucha como con ruido. Ya, me está mal. No, yo creo que la cosa es de aquí. No, tampoco es de aquí. ¿Ahora? No. Ajá, bueno, a ver. Uy. No se oye, no se oye nada. Eso es un ruido terrible. Oye, bueno, vamos a ver qué será eso. No, bueno, otro bien interesante también el programa con el mazo dando de Diosdado Cabello, aunque hay algo que a mí me pasa de verdad con el mazo dando, siempre estoy pendiente, me pongo a verlo, empiezo a hablar Diosdado, empiezan los videos de Chávez y empiezo yo a verlo, y chévere, sí, Diosdado, pero ya cuando empieza lo de los patriotas cooperantes, yo no sé si es porque me siento en los sofás, no, que me instalo así recostadita en el sofá de la sala, en los sofás de la sala de mi casa, que son un somnífero. Se duerme más rico en esos sofás, que me quedo más dormida más rápido en esos sofás que en mi cama. La cuestión es que me termino durmiendo el final de con el vaso dando, que es lo que está mejor, ¿vale? No puede ser, no puede ser. Bueno, ya tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, ahora creo que sí. Ay, mucho mejor, Alexander. Buenos días, Enza, ¿cómo están? Bien, bien, ¿qué andamos? Oye, de verdad que ha estado bastante bueno estos días y de verdad que los comentarios han sido fuertes. Ah, bueno. Y lo de las radios, bueno, tú sabes que como yo soy viajero, ajá, es verdad, o sea, no solamente son emisoras, hay que serlo también una persona consciente, no solamente son emisoras de oposición o personas oportunistas, también hay emisoras ilegales en sede del Estado. Uh-huh. Un ejemplo de ello es que aquí en Barquisimeto, en la vía de Cabudare, hay una. Aquí mismo en Caracas, no sé dónde hay una aquí por el Junquito, que no es la de Mario Silva. Uh-huh. Que tumba, tú vas subiendo en el carro y tu señal la tumba en el kilómetro 8. Claro, y pero... otra emisora que uh-huh. No identifica, pura música, y aquí en Caracas. Uh-huh. Yo creo que ya le he hecho esos comentarios al muchacho, al técnico anterior. Y de verdad que... yo te digo una cosa, y de verdad pienso que lo de la Asamblea Nacional, bueno, también hay que estar claros, y yo le digo a la gente, okay, la gente estuvo ahí por una manera circunstancial, lo que tú quieras, uh-huh. Pero hay razones para eso. Una fue un gobierno que no dio soluciones, un PSUC que no me representa, por lo menos a mí, uh-huh. No me representa, y que no hubieron soluciones contundentes cuando habían que darlas, que obligaron a la gente a buscar una salida o un voto castigo o lo que tú quieras. Así como dijo Pirelli. Entonces, uh-huh. De verdad, ahí tenemos que ver que si estamos ya en el mes de febrero, y bueno, yo te comenté que nosotros tenemos una empresa y actualmente estamos cerrados porque no, los motores, no sé si me corrige, no hay una sola acción para el comercio formal. No hay, no sé cómo van a ser las ferreterías para importar, ni el que repara televisores, ni el que repara neveras, o el que trae línea blanca que no sea regulada, etcétera. O sea, yo te digo, hasta el día de hoy no hemos visto esa parte. El SENCOES tiene en ascuas a un montón de gente que compró pasajes para viajar, indiferentemente cuál sea su motivación, porque hasta el momento no hay una resolución exacta si la cuestión quedó en 12 bolívares o están 202 o lo que sea. No sé si tienes alguna información sobre eso. No, mira, sobre lo que es el cupo, lo que es el cupo viajero y las remesas, supuestamente, o sea, probablemente ya den esa información el día de mañana. Eso fue lo que dijo, creo que fue Pérez Abad, lo dijo. Lo dijo que bueno, que probablemente para este viernes estaría dando el anuncio de cómo quedaría eso. Otra cosa que iba a comentar, para que me hagas un comentario más adelante, uh-huh. Que otras personas me han estado compartiendo con varias personas, y algo que de verdad no le veo el sentido, ¿no? No sé si te has dado cuenta que salió la famosa Canidra, uh-huh. En la cámara esta de los repuestos y afines, uh-huh. Y los señores de las ensambladoras. Uh-huh. No, que no estamos produciendo carros en el país porque yo no sé qué, que solamente... que está parado el 90% de la producción, bla, bla, bla, bla. Entonces yo pregunto, y de verdad, yo al Sunde ya no le paro nada. Sunde es un ente inecto, y para mí se sigue siendo inecto. No sirve para ponerle precios justos de abuso a los aceites, como pasó con los lubricantes. Un lubricante que estaba en 300 y pico bolívares pasó a 1.890, estoy hablando de los aceites MCT, que son nacionales, uh-huh. Con calcomanías importadas. Qué como lo pasa raro. Con la gente de la... voy a dar la marca porque es importante. La gente de Castrol, señores, al que compra ese aceite, porque de verdad es bueno, yo lo uso. Eso lo envasa aquí una empresa nacional con aceites venezolanos. Lo que yo lo que dicen importado creo que son los aditivos, yo creo que ya lo hacen aquí. Entonces, mira, 3.000 bolívares, un aceite de eso, 3.200, señores, ¿qué pasa? Porque si nosotros queremos agarrar y atacar la inflación, guerra económica, yo en esa parte, yo diferí de ti el otro día, cuando tú me hablaste de la guerra de guerrilla, la, ¿cómo se llama?, la guerra asométrica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo te digo una cosa, si yo tengo que petar ese montón de bolívares vendiendo un pote de leche en 2.000 bolívares, una persona desesperada. ¿Por qué no se le ha lanzado una OLP a esa gente? O los de Katia. Un paquete de pañales, 2.000 bolívares. Un paquete de arroz regulado del Estado, 350 bolívares. Un paquete de café Venezuela, 750 bolívares. Puesto en el piso con el mayor descaro del mundo, pasándole los policías, los guardias y hasta la leche de casa, que es la leche regulada, que debería ser para el pueblo, para esa gente que por X causa necesita comprar leche. 1.500 bolívares la bolsita. Es increíble. De hecho, tomé una foto que voy a decir, las monto para que las veas en tu página de Facebook. Uh-huh. Para que tú veas lo descarado. Entonces yo pregunto, hay tres cosas fundamentales que yo como venezolana me gustaría que el presidente hiciera. Una, presidente, hágase una reunión con la gente que está en el Twitter, como nosotros. Personas en el común y corriente, no de la cooperativa fulana de tal, ni de la corporación tal, ni nada de eso. Sí, vamos a hacer ¿cómo se llama? Una reunión con la gente del venezolano común y de a pie. Porque yo tengo, piensa, si usted lo sabe, yo tengo 7 años denunciando a Planeta X Quinta Crespo, a todo el mundo. Recuerda que una vez estuvo Eduardo Samaná, inclusive en el programa de la mañana, el que estaba antes. Uh-huh. Y no hubo manera de que ese local, que ya tiene la cadena del tiempo en 663.500 bolívares, una cadena de $200, no ha habido manera de que nadie lo sancione. O vamos a hablar de los carros, donde un carro nuevo de la gente de la Ford lo venden en Venezuela 14 veces el precio internacional de sobreprecio. Entonces, si vamos a hablar de guerra económica, si vamos a hablar de bajar la inflación, mire, señores, vamos a empezar por a ponerle el dedo, el cascarón al gato, a las ventas de repuestos, a la gente de la ensambladora. Yo no sé por qué el presidente no ha mandado a llamar a esa gente de la ensambladora, a las transnacionales, como la gente de Toyota, que es la que ha gozado aquí en Venezuela, porque el no entiendo por qué el Estado le compra tanto vehículo a la Toyota, teniendo dos fábricas aquí de vehículos, como son la Chery y la Venirán. Tú ves Toyotas por todos lados, y ni hablar del ejemplo que están dando nuestros ministros, presidentes X de entes del Estado, funcionarios de la cúpula del PSUV, que andan en una o dos de esas hipercamionetas hipercaras que están dando vueltas. De hecho, la canciller en estos días creo que le pegaron unos tiros a una. Villarreal tiene dos. Entonces, vamos a hablarlo así, porque a veces uno piensa que, bueno, hay que hacer sacrificio. Mira, gente, yo hago los sacrificios que yo pueda, pero yo no estoy viendo, como dijiste esto ayer, algo que me llamó la atención. No, que Lorenzo Mendoza le da la comida a fulano de tal. Ajá, pero Pedeval le manda la comida a Diosdado y a los demás, porque yo nunca lo he visto haciendo cola. Nadie lo está negando. Eso es la respuesta que uno le da a la gente de oposición, Alexander. A ver, sigue. Mira, veo que estás cargadísimo, chamo. Síguete desahogando, pero la verdad que estás cargado, pana. Sigue, anda. Entiendo cómo te sientes, pero de verdad, está full cargado. Sigue, porque para eso estamos, pues. Para desahogarnos y para apoyarnos. No, sino que yo te digo una cosa, Ensa. A veces yo veo que las opiniones, sobre todo en un programa de radio, y lo vi en el interior, yo pienso que a veces uno dice, mire, señores, pero hay que ser fulano de tal. No, pero hay que organizarse para atacar tal cosa. Tú te agarras, te organizas y atacas tal cosa, como lo de los repuestos, que ha sido mi bandera. Uh-huh. Y entonces tú a veces te frustras porque... Claro, si es que mira, te entiendo perfectamente, chamo, o sea, de verdad. La gente, y tú mismo lo has dicho, como pasó el 6 de diciembre, como lo dijo el muchacho este de Mango, la otra persona. Entonces, yo veo ahorita que estamos pasando ya dos veces el año y no se han hecho las medidas que hay que hacer, contundentes. Uh-huh. Entonces, por lo menos yo te digo, vamos a hablar de la inflación en general. Y yo le digo a la gente, yo no es que estoy enrollado, ¿verdad? Yo digo un comentario tanto centrado como claro, porque yo me la paso cada rato haciendo mi cola en la farmacia X de la cadena para poder comprarle pañales a mi bebé, o X y Z, y yo trabajo en el Estado, yo trabajo en el nivel privado. Pero yo viajo a nivel nacional y yo lo digo, mire, señores, no, si ves cómo está aquí en Caracas la cosa, imagínate en los pueblos del interior, que yo lo denuncié inclusive y no se ha hecho nada. Camiones con señores extranjeros vendiéndole a la gente un camión, eso sí, había de todo. Un pote de leche, 3.000 bolívares. Un kilo de azúcar, 700 bolívares. Un kilo de arroz, 700 bolívares. Y en el pueblo, el hombre, acompañado por los funcionarios del pueblo, haciéndole escolta. Entonces, mira... de verdad, esto es un llamado que yo hago y le digo a la gente, como lo dijo en estos días un señor que llama mucho para allá, ¿cómo se llama, señor mayor? Fernando Lapresta. Mira, él dice unas cosas realmente sensatas y directas, pero parece que el señor Fernando, a mí me gustaría que el señor Fernando fuera a la Asamblea Nacional, se parara ahí y le hablara a todo el mundo, ahí, sobre su resolución, sobre lo que pasa en el país, como lo está haciendo en la radio. Pero de verdad que ese señor daría una cátedra de lo que de verdad hay que hacer. Porque de verdad, yo pienso que para finalizar, nosotros para poder atacar esta coyuntura que hay que ponernos, primero hay que poner la mano más dura, así como acaban de hacer con la cárcel de Margarita. Estoy de acuerdo contigo. Es verdad, yo no le puedo decir a Varela que esté revisando cada cama. ¿Ves? Porque yo no, lamentablemente es verdad, como un señor tiene una AK-47 rusa de las versiones de 762 ahí metida en la cárcel despidiendo a un delincuente. Perdóname, Javier, lo único que puede despedir un arma de esa es un funcionario policial o un guardia nacional. Acá, entonces, tiene razón ella, vamos a sacar eso y te darás cuenta que cuando se metan en esa cárcel van a conseguir una celda más grande que el de Camín. Y esa es la realidad. Y el otro que también hay que analizar, qué pasa con los cauchos de los vehículos. Todo el mundo me dice lo mismo, la gente que me escucha por la radio, es cuando yo hablo contigo. Coño, vale, mire, pregúntele a la señora Enza, y que te llega un invitado al Zoom, de que eso nunca aparece, no hay. Ajá. Que no sé, gracias a lo del invitado del Sunde. Ok, sí, ajá. Alguien del Ministerio de Comercio que diga por qué un caucho que se produce totalmente en el país, como el de una camioneta, cuesta 167 mil bolívares. Un profesional que gana 26 mil bolívares no puede tener una camioneta ahora, porque ahora resulta que cuatro cauchos son 600 mil bolívares instalados. Entonces, y tú ves que el presidente está hablando una cosa, pero parece que su gente no le da la otra. No le da la talla, no está montado en el burro, y enroscar funcionarios no le ha funcionado, ni le funcionó a Chávez, ni le va a funcionar a él. Hay que buscar gente, ahí está el muchacho Salas, dijo cosas claras y para afuera. Bueno, lo que pasa es que hay un problema con la familia, que tal, no, él dijo lo que había que hacer de verdad, no le gustó a la gente del cogollo y chao. Eso es el rumor de todo el mundo. Bueno, pero no, mira, Alexander, uno tampoco se puede convertir. Hay cosas que son concretas de las que has nombrado, que es la especulación, la inoperancia del Zunde, pero ya rumores, que no nos hagamos ecos de rumores. Uno no, mira, uno no sabe las goteras que tiene en casa. Sabrá Dios si la derecha empezó a amenazar a la familia de este señor. O sea, pero nosotros no podemos decir, no, porque eso fue que lo sacaron, no sé cuánto. No. Tú estás diciendo cosas que son muy concretas y cosas que las cuales yo coincido contigo. Ah, bueno, que tú no coincides lo de la guerra económica. Bueno, no entiendes, Alexander, que el bachaquerismo y el exacerbar precisamente la viveza criolla forma parte de esta guerra económica. Porque el bachaquerismo es precisamente la expresión, la mayor expresión de la viveza criolla y del egoísmo. Todo eso forma parte de la guerra económica, aunque tú, y entiendo tu malestar, porque haces colas, que yo también hago cola, ¿verdad? Porque andas pendiente de los pañales de tu muchacho, yo estoy pendiente de toallas sanitarias, yo tengo más de un mes que no sé lo que es probar algo con azúcar, porque no consigo azúcar. O sea, lo mismo que está pasando tú, lo estoy pasando yo. Tú tienes, bueno, tú eres comerciante y te las has visto mal, yo soy asalariada y también me las he visto muy mal, porque mi cuenta de ahorros quedó en cero, porque el sueldo no me alcanza y lo que pude ahorrar de diciembre se me fue comprando comida. Y no sé qué voy a hacer el mes que viene, y te estoy siendo sincera. Con el corazón en la mano, te estoy diciendo esto, ¿no? Entonces todos lo tenemos difícil, todos lo tenemos sumamente difícil, pero también tenemos que entender entonces que hay, que no, que esto no es guerra económica, que el asunto no sirve y el gobierno no sirve. Bueno, entonces ¿qué alternativa nos estás dando, Alexander? ¿Que cerremos la puerta y nos vayamos para el Carrizo? Yo creo que no, porque, o sea, estás diciendo muchas verdades, pero eso, como diciendo, bueno, aquí defendiendo que Lorenzo, que los curas y las monjas no hacen cola, pero yo no he visto a los funcionarios haciendo cola, y es verdad, a los altos funcionarios, y es que en ningún momento eso se ha negado aquí, solamente que las colas, y estás repitiendo lo que se dice en las colas, yo no he visto a Jacqueline Faría haciendo cola, pero nadie se pregunta por qué María Corina no hace cola, y nadie se pregunta por qué Chubo Torrealba no hace cola. La cuestión está que pueblo, chavista y opositor, estamos jorobados haciendo cola y estamos pasando roncha por una ola especulativa que nos está tragando a todos. Mientras que altos funcionarios chavistas y altos funcionarios opositores, eso no se cola y eso no le falta nada. porque a uno lo surtirá Pedeval y a los otros lo surtirá el Central Mairense y el Excelsior, o directamente la Polar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pueblo chavista y opositor, unirnos. Y la solución no está que si se va Maduro o no se va Maduro. A mí me parece que el gobierno tiene un plan bien interesante de reactivación económica y que tenemos que romper el rentismo petrolero. Y mira, ¿y qué es lo que yo estoy viendo? Que para la importación, para las importaciones, el Estado fue claro. El Estado fue claro. Dólares preferenciales, nada más para medicamentos y para comida. Es decir, que para repuestos nos vamos a manejar con el dólar a 200 y que ese dólar libre se va a manejar por la ley de la oferta y la demanda. Lo que no está muy claro es la alternativa. Lo que no está claro es cómo uno va a acceder a ese dólar. Porque ¿qué pasó con las casas de cambio? ¿Están funcionando? ¿Habrá libre acceso a través de la banca? Eso es lo que no se ha determinado. Pero los dólares preferenciales para repuestos de carro, eso se acabó. Ahora, debería ser en función a ese dólar oficial, que estaría en 200, no en función a dólar today. Totalmente de acuerdo contigo, panito. O sea que oye, la inoperancia que ha habido, que no es la Sunde la que pone los precios, porque el aceite Castrol, el precio no lo pone la Sunde. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Ponen los precios que le da la gana y dicen precios justos. Porque cuando la Sunde establece los precios, los publica. Solamente que la Sunde no ha establecido precios. Y eso es lo que da rabia, porque a mí también me da rabia, Alexander, ver una nota de prensa que te dice que la Sunde se va a recorrer todo el país para reunirse, para establecer precios. Caramba, están en eso desde hace 6 meses. Y con la reunidera y la discutidera nos suben los precios todas las semanas. Porque así nos tienen, estamos igualitos de jorobados todos. Y la inflación nos está comiendo, lo que tú estás hablando de los bachaqueros, es verdad. Oye, qué bueno que estén agarrando. Lo que pasa es que si te invito, Alexander, a que trates de verle el lado amable, tratar de ver lo bueno. O sea, ok, vamos a denunciar lo malo. Me parece excelente que te desahogues, chamo, porque te siento de verdad que estás muy cargado. Muy, muy, muy, muy cargado. Como todos, ¿vale? Todos nos enfrentamos a una dura realidad cuando salimos de nuestras casas. Pero entonces, para que esa realidad no nos coma y nos llene de frustración y nos inmovilice, que ese es el componente psicológico de esta guerra económica, el inmovilizarnos, el deprimirnos, siempre tenemos que buscar el lado bueno, porque siempre hay un lado bueno en absolutamente en todo. Habríamos, ¿de qué te vale tener y tener si tú no sabes qué hacer con lo que tienes? Tuvimos tanto y tanto que derrochamos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Carrizo? Usted, o sea, tú tienes que vivir de importar repuestos cuando esos repuestos se pueden producir aquí. ¿Y por qué no se han producido aquí? Lo ideal sería que ustedes no estén pendientes de dólares para traer los repuestos, sino que sean empresas venezolanas las que produzcan esos repuestos y ustedes lo puedan comprar y comercializar a Bolívar. Eso sería lo ideal. Y en eso es que está trabajando el gobierno bolivariano. Y esos resultados no se ven de un día para otro. Y yo soy de las que creo que a mediano plazo vamos a lograr mucho. Y tengo esperanza en eso, porque yo prefiero tener esperanza en eso a tener la esperanza en que aquí hay un golpe de Estado donde hay un montón de muertos y que la gente que ha estado asesinando venezolanos a lo largo de estos 16 años le terminen entregando el país al Fondo Monetario Internacional. Porque si ahora estamos mal, con ellos vamos a estar mucho peor. Porque ahí sí que se acabó, señores. Se acabó la inamovilidad laboral, se acabaron los aumentos, se acabaron los subsidios. Y ya los precios liberados, ya lo tenemos. Ya no lo pusieron, un neoliberalismo de facto, en lo que es la comercialización de las cosas. Ya nos lo pusieron el neoliberalismo de facto. Pero bueno, imagínense ustedes ahora con todo privatizado, con más impuestos, ¿cómo vamos a estar? Y sin empleo, ¿cómo podríamos estar? Entonces yo prefiero creer, yo creo en este proyecto, yo sí creo en los motores. ¿Qué le cuestiona al Estado? Que el día a día, lo que nosotros nos enfrentamos todos los días, no lo ha sabido resolver. Que de verdad que sería bueno que le den una mano dura a esa cuerda de bachaquero, que agarren el zambil de la Candelaria, cuántas veces yo no lo he dicho, y lo convierten en una cárcel solo para bachaquero, y se va a quedar pequeña. Entonces le han estado metiendo, porque ¿por qué no hablas, Alexander, de estos chivos grandes de la Corporación Venezolana de Alimentos, que son la cabeza de estas redes organizadas de bachaqueros, a los que le han echado los ganchos? Oye, porque me gustaría que de vez en cuando llamaras y dijeras algo bueno, algo positivo. Porque de verdad que hace tiempo que no lo haces. Independientemente del cariño que me tienes y el cariño que te tengo. Pero chamo, hace falta. Está bien el desahogo y están buenas las propuestas también. Y está bueno siempre verle un brillito amable a la vida. Vamos a hacer una pausa y vámonos. Vámonos con la tribu del Güiro Rojo, Revolución Bugalú. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.

Ajá, 11, 14 minutos, este rico bugalú de Richie Ray Bobby Cruz, Mr. Trumpet Man. Y tenemos participación en La Ventana a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe nuestra querida Carmenza Mezquita Esteban y dice: buen día, Enza. Yo sé que este no es el tema de hoy, pero ¿qué haremos con los madeirenses? El martes hubo senda irregularidad en unión con la Guardia Nacional Bolivariana. Llegó de todo al Central de los Ruices. Yo estaba allí presente porque era mi día de cédula. Había mucha gente, pero a las 7 de la noche cerraron las colas. Reclamamos a la Guardia y ellos contestaron con arrogancia: no vamos a vender más. ¿Qué quieren? ¿Que nos quedemos toda la noche? Bueno, al final nos dieron números para que fuéramos ayer miércoles a comprar. Yo llegué cansada y sin nada, con la esperanza de que al otro día compraría. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que solo vendieron 3 productos de poca importancia. Mi pregunta es: ¿a quién le vendieron toda esa mercancía que descargaron en las horas de la tarde y que estos ojos la vieron? Ya que bajaron 3 gandolas con 15 productos regulados aproximadamente. Y en la mañana de ayer miércoles ya no nos vendieron los productos que vimos bajar. Bueno, o la desviaron, como hacían en los bicentenarios, porque se le cayó los bicentenarios, pero hay que caerles también a las cadenas privadas. O, mira, yo tengo un central madrileño cerca, ellos van sacando las cosas de agotero, ellos no te sacan todo. Ellos te hacen ir hasta 5 y 6 veces al día, porque primero te sacan una cosa, a las 2 horas te sacan otra y así. Pero bueno, vamos a seguir leyendo mensajes de nuestros usuarios y comentándolos, pero ahora, en este momento, cuando son las 11:16 minutos, no logramos hacer el contacto. Bueno, no logramos hacer el contacto, no se pudo, mala suerte. Continuamos entonces con los... mensajes. Nos escribe Wendy Acevedo: en la tercera transversal, las luces, el cementerio, el vecino bachaquero que nunca falta en nuestros sectores populares y que roban al mismo pueblo, es un ladrón sin pistola. Vendía hasta ayer la harina marca Pan a 450 bolívares y hoy amaneció vendiéndola en 460. No, cónchale, vale, hay que buscar otras opciones. Y lo más triste, o sea, o lo más indignante de todo esto, es que son vecinos. Son tus vecinos, son tus amigos. Mira, no hay que caer en esto. Y ya que hablamos de experiencias positivas y de aprovechar las oportunidades, aquí la mamá de nuestro compañero Goyo está haciendo harina de maíz pilado para vender. Tiene el maíz, adaptó un molinillo al ayudante de cocina y está haciendo la harina de maíz pilado. Y la está haciendo para vender y la está vendiendo como en 200 bolívares, 200 y algo. Y según nos dice nuestro compañero Goyo, que de allí sale pero bastante. O sea, para hacer bastantes arepas y unas arepas que te llenan. Entonces, oye, es mejor agarrar y el que pueda, que se ponga a hacer maíz pilado o a comprarlo por ahí, andarle alimentando la vagabundería a los bachaqueros, que con una inversión de 20 bolívares le ganan 440 a un kilo de harina pan. ¿No creen ustedes? Se está también la opción de hacer harinas, arepas de yuca. Se pueden hacer arepitas andinas con harina de trigo. Ah, bueno, que no se consigue la harina de trigo normal. Bueno, pero sí se consigue la harina de trigo integral. Y mejor todavía, porque consumimos fibra y vamos al baño. Ah, bueno, que es que la harina de trigo integral es cara. Sí, pero por lo menos no le andas regalando tu dinero a un bachaquero que por cada 20 bolívares que invierte de un kilo de harina pan, le está sacando 440 bolívares de ganancia. Así de sencillo. Tenemos 2 llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza. Sí, ¿quién es? Es Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo anda todo? Ay, bueno, aquí como el chico que llamó ahorita con ganas de decir de todo, pero ay, bueno. De verdad que no se puede. No, bueno, sí se puede, la cuestión es eso, pues. No, mira. Un poquito de ponderación, porque, ajá. Llamo para volver otra vez a hacer un llamado a quien tenga corazón. Es por el asunto de mi amiga que yo te conté la otra vez, que tiene su hijo en una situación delicada. Bueno, fíjate, Enza, a él su operación le salía en 1.600.000 sí, el año pasado, pero ya a esta altura ya ese precio caducó. Y entonces, fíjate, a la fecha a la mamá, a mi amiga, pues a la mamá del muchacho, ella solo le han aprobado 150.000. Imagínate tú, por el Ministerio de la Salud, y 300.000 por no sé dónde. Se lo aprobaron en diciembre, pero esta es orifecha que no se lo han dado. El muchacho se sigue desmejorando cada día más, de verdad. O sea, y ya su mamá le está afectando, de verdad, ella está desesperada. Entonces, fíjate, Enza, a mí me da rabia de verdad, porque yo veo, bueno, le han dicho en muchas partes, ella ha ido a la CAMTV, a todas las instituciones, ministerios, y le dicen que no hay presupuesto. Pero entonces yo me pregunto, esa, cuando hacen espectáculos como el Suena Caracas, el Salsa Caracas, yo veo que ahí mismo, ahorita reciente hicieron el Salsa Caracas. Uh-huh. ¿Y de dónde salieron los recursos de eso? ¿Ah? Y entonces invitan a gente como Maluma, que no creo que le estén pagando en bolívares. Uh-huh. Y bueno, y un muchacho que aparte de eso que habla más mal de Venezuela que el Carrizo. Entonces eso me produce como rabia, porque entonces se aprueba un presupuesto de un día para otro para estas cuestiones que ahorita en tiempo de crisis yo no las comparto, de uh-huh. verdad. Yo creo que Venezuela no está para Suena Caracas, para Suena Nada. Ajá. Y entonces, fíjate que son 150 mil dólares para una institución. No, o sea, yo, me dicen, no, es que estamos en crisis. Ajá, pero ¿y cómo es que estamos en crisis por una cosa y para otra no? Como uh-huh. decía el amigo, los ministros no se bajan de esos camionetones. Y entonces, para probarle a mi amiga, 1.600.000 de la operación el año pasado, ya no sé cómo está porque ya eso cambió. De verdad que no sé cómo está, más los medicamentos posoperatorios que bueno, después habrá que ver en qué rama nos vamos a guindar para conseguir esos medicamentos. Y entonces, ajá, ¿por qué instituciones estaban tramitando eso? ¿Cómo? ¿Por qué instituciones estaban tramitando eso? No, bueno, sabes que a él lo van a operar por Locatel, ¿verdad? Pero, bueno, que eso es un cuento aparte. Bueno, uh-huh. y entonces, bueno, le dijeron que, o sea, ellos le cubrían una cantidad y la otra tenía que buscarla a ella. Y entonces, bueno, ella ha ido, ella metió cartas en Miraflores, ella ha metido cartas en Cantv, en el Ministerio de la Salud, bueno, todos nos hemos movido, que si mira, tú conoces a fulano, llámate a Prensejo, y nada, bueno, ya te lo aprobamos, pero, ajá, o sea, okay, me lo aprobaste, pero ¿dónde está el dinero? Mira, porque a mí, mira, en lo personal, me han hablado muy bien de la Misión Milagro, que es, ahí es donde está Rosa Virginia Chávez, en ajá. Fuerte Tiuna, que ellos dan ayuda para este tipo, o sea, dan ayuda para este tipo de situaciones y que son bien efectivos. Llega el presupuesto y el dinero sale. Se lo pagan directamente a la clínica. Yo sé que eso es en Fuerte Tiuna. Uh-huh. El lugar exacto no sé, pero bueno, allí estuvo trabajando hasta ahorita, que ahora está en otro sitio todavía mejor, o mejor, por así decirlo, la mamá de una compañera nuestra. Y mira, de verdad que la tengo entendido, o sea, por lo que cuenta esta compañera, que la Misión Milagro atiende muy bien este tipo de casos. Oye, de verdad. Diríjete para allá, eso es allá en Fuerte Tiuna. No sé, de verdad, uh-huh. no sé si ha ido para allá, pero sí se ha recorrido, de verdad, bastante, uh-huh. y bueno, esa mujer ha gastado en copia, mándame una copia para no sé dónde, bueno, eso es una tragedia. Y otra cosita para cerrar rapidito, mira, vuelvo a insistir con lo del metro, Ensa, mira, están provocando, yo no uh-huh. sé, internamente los operadores del metro, estación Las Adjuntas, línea 2. Ensa, mira, esto que está pasando aquí en la estación, esto es grave. Los trenes tardan media uh-huh. hora. No, la línea 12, yo tenía años que no la agarraba y hace poco, hace como un mes, la agarré para ir a San Martín y yo dije, Dios mío, si tú tienes prisa. Yo me acordaba, tú sabes, estas publicidades que sí, Caracas, ciudad trepidante y los carros yendo rápido, te vas a la línea 2 y te sientes que vas en tortuga, en burro. No, no, no. ¡Qué barbaridad! ¡Qué lentitud! ¡Qué desastre! No, no, y en la mañana, si te vas a las horas pico, bien sea la noche o la mañana, media hora para que el tren arranque, y te podrás imaginar que media hora, bueno, la cantidad de personas no se montan en el techo de casualidad, y después empieza el show para que cierren las puertas, ya la mayoría de las puertas están dañadas, uh-huh. casi ningún vagón tiene aire acondicionado, hay perros en la estación para tirar para el techo. Yo les hice un llamado de atención, me dijeron que ellos habían llamado a la Misión Nevado, que no les habían parado, de verdad que no lo creo, porque uh-huh. yo llamé para mi zona, y vinieron y recogieron un poco de perros que habían aquí de la calle. Y los buhoneros, los pedigüeños, mira, eso es horroroso. Y la última, Ensa, que te cuento, se están viniendo los pasajeros, escucha esto para que te caigas para atrás, en las uniones de los trenes, ¿sabes? El espacio este que queda entre vagón y vagón. Uh-huh. ¿Aló? Ajá, sí, sigue. Ajá, bueno, en el espacio que queda, o sea, me quedé sorprendida cuando vi a un pasajero, y no es la primera vez que sucede, bajándose del espacio este que hay entre vagón y vagón, porque por estos trenes viejos no son corridos como los nuevos. ¿Tú sabes lo que es eso, Ensa? Que se caiga una persona. No, pero bueno, esto ya es el colmo del desorden. Y entonces, bueno, o sea, mira, yo te digo, y la gente está, bueno, que ahí todos los días hay un desmayo, ahí todos los días hay una golpiza, los vagones están sucísimos, asquerosos, los operadores ven a los buhoneros, no le dicen nada, hay todo, o sea, esto se convirtió, está alineado de verdad. Yo quisiera que el ministro, el que está encargado ahorita, el que quedó por Jaime en el Truy, viniera, no sé, mandara un personal encubierto, no sé, para que vea el desastre que es esta línea. O sea, y la gente todos los días, lo único que habla es de que en un día esto van a quemar las casillas de los operadores, no sé qué. O sea, están jugando con la paciencia del pueblo. Uh-huh. Sí. Y yo creo que esto es una operación interna de gente que quiere que la gente, bueno, aparte de todo lo que nos está pasando, nos cortan la luz, el agua, no sé qué, nos están atacando por todos lados. Entonces aquí también el metro, bueno, esto es, mira, de verdad, la locura. Esto no tiene nombre. Y esto que vi último, bueno, yo creo que ni un tren allí en la India, en el último pueblito donde tú ves más gente montada encima de los trenes. No. Esto se convirtió en la locura, de verdad, Ensa. Bueno, mi amor, muchas gracias. Un beso grande, Mónica. ¿Tenemos otra llamada? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Todo bien. Lo que dice la persona con lo del metro, uh-huh. La gente tiene que empezar a protestar, y de la forma que yo pienso que es la más civilizada, para no estar en contra de ella. Bueno, exacto. Que cada quien tiene su papelito, pues, exigiendo, uh-huh. escribiendo con su cartel. Necesitamos mejoras en el metro. Claro. Se monta, saca su cartel de la cartera y lo levanta. Que salgan las grabaciones y todo. Esto es sin agredir a nadie. Uh-huh. Es una protesta, yo creo. Claro, pero, o sea, ¿qué necesidad hay? O sea, vamos a hacer igual que los guarimberos. Ay, vamos a protestar prendiéndole fuego a las casillas. ¿Qué culpa tiene el operador que está allá adentro? Y eso es patrimonio de todos. No podemos caer en eso, por favor. La gente, somos muy sumisas. Yo me imagino, el venezolano no puede decir aquí que el venezolano es agresivo. Porque el venezolano, aunque la gente lo critique, las colas, pero la cola es una forma de organización. Exactamente, me como encanta. Tierra, como la vez, una forma de organización. Uh-huh. Que no somos, y somos civilizados. Yo así veo es. Haciendo cola, y somos miles de personas haciendo cola para comprar una broma, y la gente hace su cola. Y la gente se molesta cuando viene alguien a colear. Exactamente. Pero del resto, somos civilizados. Este es un país que ha madurado de una forma tal, y esto es gracias a nuestro comandante. Porque aquí la gente se quería en las paradas. En las paradas, Ensa, hay para tu agarrar. Tú llegas a una esquina, agarras una camioneta y la gente está haciendo su colita. Sí, señor. Y nadie ahí, ni el gobierno, ni nadie lo puso a hacer cola. La gente está haciendo cola para entrar a los centros comerciales. Sí, no, porque es que es algo. Es más, aquí hacemos cola hasta para subirnos a un avión cuando los asientos son numerados. Que con estar sentado en tu sillita y entrar, ya, más que suficiente. Pero no, la gente se pone a hacer cola antes de que el avión aterrice. Exactamente. Entonces, esa es una forma. Véanlo como lo quieran ver, que es desagradable, que es lo que sea. Somos mucha cantidad de gente y todo el mundo hace su cola. Todo el mundo hace su cola. En el metro, yo no soy usuaria del metro. Pero yo vengo, yo pienso lo que está hablando la amiga, y yo veo y me voy hacia ese momento. Y ese momento yo pienso que cada quien haga su cartel. Necesitamos que falle el aire acondicionado. Estamos por falta de aire acondicionado. Cuando vean a 30, 50, 100 personas, vea una persona haciendo, la otra lo va a hacer el día siguiente. Y cada quien va sacando su papelito, porque la forma de protestar sería muy buena, con anuncio directamente, con esa forma. Pero bueno, yo estaba llamando a otra cosa. Ajá, cuenta, Soraya. Y la escuché. Ensa, lo que el gobierno ayer firmó sobre las cosas estas mineras, uh-huh. Me parece muy bien que estén explotando, pero yo doy una idea, y yo creo que estos convenios deberían ser más allá de lo que siempre se firma. Se firma, ¿dónde están los trabajadores que van a ir allá? Uh-huh. Eso tiene que anunciar el presidente de una vez, por favor. Aquí hay muchas personas que a lo mejor están cansadas, quieren salir de Caracas, quieren ver otra cosa. ¿Por qué tenemos que pensar que otra cosa lo hay fuera del país? Si se están firmando unos convenios de eso, en vez de irse a servir mesas atrás, se le puede hacer la misión vivienda. Uh-huh. En esas instalaciones, que sean trabajadores, gente que le ponga las escuelas, y se va esparciendo, porque tú puedes hacer unas cosas en unas mineras por allá, pegadas fuera de Caracas, lejas de la frontera. Pero ¿quiénes son los trabajadores? ¿Quiénes van a ser? Lo que van a ver que ahí se está haciendo lo correcto, los trabajadores, porque los trabajadores son los que indican que algo se está fallando, que están destruyendo la naturaleza, que están, como el gobierno se entera de esto, es poblando esa situación, que son las personas, y él tiene que exigirle a esas empresas, bueno, tenemos el 55, los trabajadores tienen que ser 55 venezolanos, y hay que construirles vivienda, y hay que ponerles escuela, hay que ponerle un pedal, hay que poner un mercado a esta persona, y ir sacando para que la gente vaya. Necesitamos ingenieros. ¿Cuáles son los ingenieros? Los venezolanos. venezolanos. Necesitamos secretarias, quiénes son los que se quieren ir conviviendo y todo. Esto tiene que ser algo así macro. Y así la gente va viendo que no es nada más montarte, pararte en la mañana, montarte en el metro, ir a trabajar y regresarte, y hacer la cola y regresarte para tu casa. Hay que ver un porvenir más al país, y yo creo que esta es la forma que se está haciendo. Se está haciendo correctamente, pero tienen que ir más allá a firmar convenios simplemente. Uh-huh. Bueno, muy buena tu participación, de verdad que te felicito. Son las 11:30, es tiempo de hacer una pausa. Vamos a relajarnos un pelín con este tema que es muy sensual, es muy sexy. Robbie Draco Rosa, Más y Más. Más. Si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir. Nunca jamás. Así, susurrándome, a mí. Y mi habitación llenará de verde agua de mar, verde que me pierde. Más y más, si más te quiero, quiéreme tú mucho más. Más y más, dentro de mí más, tú más y más. Yo no sé cómo abrazarme a tus brazos y no sufrir. Voy por la vida pidiéndote un amor de suicida. Así, susurrándome, tú te vienes a mí. Más y más, si más te quiero, quiéreme tú mucho más, tú mucho más. Más y más, dentro de mí entrarás tú más y más. Tú más y más. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural.

Here comes the sun. It's all right. It's all right. Once 40 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los Beatles con este tema de George Harrison, Here Comes the Sun, aquí viene el sol. Sí, bueno, un pequeño homenaje al más joven de los Beatles. El 25 de febrero de 1943 nace George Harrison, el más joven de todos ellos. Nació en Liverpool, Inglaterra. Fue un niño cuyo destino se proyectaba para formar parte de la historia musical popular de todos los tiempos. Esta es una nota desde la plaza. El cantante inglés George Harrison fue un músico multiinstrumentista quien nos abandonó para siempre en Los Ángeles el 29 de noviembre de 2001. Un cáncer cegó su vida, ¿no? Fue considerado como el tercer Beatle, el más retraído y espiritual de la mítica banda de Liverpool, un guitarrista excepcional que algunos consideran el mejor músico del grupo. Sí, realmente una maestría en la interpretación de las cuerdas, y eso que él era torpe. Yo leí una biografía de los Beatles que se llama Gritad, esa me la regaló mi hermana, y decía que George Harrison era torpe con los dedos. Y que al principio Lennon y McCartney, algo así como que qué fastidio el carajito este que se nos pegue en los pasillos de la escuela, porque el chamo lo seguía para todos lados, ¿no? George Harrison conoció a Paul McCartney en el autobús escolar y McCartney se lo presentó a Lennon, entonces lo veían así como que el carajito, ah, el chamito este, ¿no? Y él lo seguía para todos lados y era que se fajaba, ¿no? Se fajaba a practicar y a practicar y a practicar, porque los otros no le paraban porque era torpe con la guitarra. Y un día les tocó un solo y dijeron, nada, nos jalamos al muchachito para armar el grupo, ¿no? Y de hecho George Harrison ingresó a los Beatles cuando era un niño de 14 años. Eso hasta les trajo problemas cuando viajaron a Hamburgo, ¿no? Porque ellos tocaban en un sitio que se llamaba La Caverna en Liverpool. Pero bueno, hubo unos viajes bien emblemáticos a la ciudad alemana de Hamburgo y la primera vez que fueron se tuvieron que regresar con el rabo entre las piernas porque George Harrison era menor de edad, tenía 14 añitos, ¿no? Bueno, George Harrison se interesó mucho por la música de la India. De hecho, abrazó la religión de los devotos de Krishna, ¿no? Conocidos también como Hare Krishna, y era un excelente intérprete de la cítara, ¿no? Fue maestro, aunque ustedes no lo crean, fue maestro musical de Ian Chester, y también, no sé si habrá sido directamente George Harrison, pero Joaquín Sabina también visitó el centro Krishna de Londres, donde también se nutrió con las influencias musicales, ¿no? De corte oriental, hindúes, ¿no? Y de corte oriental que tanto nutrieron también la producción de George Harrison. De las cosas que no sabía es que George Harrison fue el primero en sacar un disco en solitario después de la separación de los Beatles en 1970. El disco se llamó All Things Must Pass. Todas las cosas pasan, con el que no tardó en volver a sumarse a la lista de los más vendidos. Entre las canciones de su etapa post-Beatles destaca todo un himno pacifista como My Sweet Lord, ¿no? O sea, ese tema me encanta. Pero bueno, al éxito de los primeros 70 vino la ola musical de la explosión del punk, la época de los 80 y mediados de los 70. Y bueno, el ex-Beatle compensó ese tropezón en el ámbito musical con su éxito como productor cinematográfico. Fíjense ustedes que películas como La Vida de Brian salieron de su compañía reportándole ingresos, ¿no? La Vida de Brian es una película de un grupo humorístico inglés que es los Monty Python. Es muy divertida, se las recomiendo, y también es una crítica bastante fuerte, ¿no? Una crítica a la sociedad contemporánea o a la sociedad occidental, tomando como punto de partida la vida de Brian, un hombre, un joven que nació el mismo día que Jesucristo y algo así como que si lo confundieran. Al final a Brian lo terminan también crucificando, ¿no? Pero toda esa historia es una comedia con toques de humor negro. Es bastante, de verdad que está bastante bien. Vale la pena verla, sobre todo la crítica, ¿no? Que le hace a las izquierdas. Cómo las izquierdas vivimos divididos y discutiendo y redactando documentos y la vida pasa y al final la izquierda no logra nada. por tanta discutidera y tanta reunidera, ¿no? Que quizás es algo que se le pudiera criticar también a la gestión de gobierno actual, ¿no? O sea, está bien la reunidera, vamos a reunirnos, pero queremos más acciones, ¿no? Les recomiendo esta película La vida de Brian, y para mí es una sorpresa enterarme a través de esta nota desde la plaza que George Harrison fue productor de esta película de los Monty Python, ¿no? Bueno, la vuelta al top 10 de George Harrison se produjo en 1987 con el disco Cloud Nine, que incluía tema This Is Love. Este álbum sucedieron sus trabajos con los Traveling Wilburys, acompañado de Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty. El primer disco de los Traveling tuvo una gran acogida entre el público, al igual que el segundo, ya sin Orbison, debido a su fallecimiento. Bueno, George Harrison se enfermó de cáncer de garganta y, bueno, falleció en el año 2001. No llegó a haber publicado su último trabajo, Brainwashed, convertido en 2002 en disco póstumo. Afrontó su final con serenidad, acompañado de sus seres queridos y con el consuelo de la fe panteísta, según el propio Harrison, alumbrada por sus primeras experiencias con el LSD que inspiró muchas de sus canciones. Bueno, fue panteísta, ¿no? George Harrison era pareja de Hare Krishna, ¿no? Bueno, son las 11:45 minutos. Vamos a leer participación de nuestros usuarios. Nos escribe Juan Guirola y nos dice: la guerra mediática se combate con formación ideológica socialista bolivariana chavista. Exijo punto de censura al Parlamento. También está citando a Mario Silva. Esta revolución no es para bolsas ni pacatos. Debemos armarnos de ideología socialista, patria y pesca pa'lante. Dice también Juan Guirola: el reyesuelo en la Asamblea Nacional ADECA desea aplicar la ley Macri y hay muchas bolsas que lo siguen y aplauden. Revoquemos esta hamburguesa. Bueno, es lo que me parece entender que escribe Juan, ¿no? Bueno, Soraya comparte con nosotros, dice Enza, para que hagas un análisis de esta portada como periodista de una emisora del Ministerio de la Cultura, y es la revista Debates y ESA, y esto es el número 2, abril-junio de 2008, pero fíjense ustedes lo que dice la portada: juventud, divino tesoro, hoy los jóvenes constituyen un enorme mercado, mañana serán adultos y tendrán más dinero para gastar. ¡Qué horror! Ahí está, mentalidad capitalista. Captar a los jóvenes, volverlos adictos, crearles necesidades que realmente no tienen, consume, consume, consume, porque bueno, serán adultos que trabajarán y tendrán más dinero para gastar comprándole los productos a las transnacionales. Qué fuerte esto, ¿no? Dice Soraya: trata como ven a los jóvenes de Venezuela, pero cuando lees el segundo párrafo te sorprenderás. Mira, tengo problemas para verlo, ¿no? Dice Mario de Jesús Pérez: lo que se tiene es para protegerlo, pero una guerra, o sea, estamos hablando de la revolución, pero en una guerra lo perderemos todo y nos costaría producirlo a corto plazo. Y dice: mi rabia la estoy alimentando con su paciencia y razonamiento que lleva en cada día en su programa. Un abrazo. Gracias. Dice María G: excelente programa. Ayúdanos con el problema de los alimentos para los gatos. No se consigue. Gracias. Adelante. Un beso, María. Fíjate, no te consigue. Mira, María, un consejo que te doy: no te compliques tanto con lo que es la comida para los gatos, ¿no? Te voy a hablar de una experiencia personal. El año pasado tuve el chance de trabajar con la gente de la Misión Nevado, escribiéndoles artículos, ¿no? Artículos para la página web. Escribí varios artículos sobre nutrición canina y nutrición felina. ¿Por qué? Por la crisis de los alimentos para mascotas, ¿no? Sobre los alimentos para gatos descubrí cosas bien interesantes. Bueno, primero, sobre alimentos para perros, aprendí y publiqué varios artículos al respecto, que los perros, al igual que los seres humanos, son omnívoros. Es decir, que los perros necesitan comer carbohidratos, necesitan tener un pequeño consumo de fruta, además de la proteína. A diferencia, fíjense que los perros no cazan para comer. Un perro te puede cazar una cucaracha, una mariposa. A los míos les encanta cazar mariposas. No. Pero por cierto, mi perrito Lucas está de cumpleaños hoy. Cumple 9 años hoy mi perrito Lucas. Pero bueno. Pero los perros no cazan para comer, a diferencia de los gatos. Un gato te caza un pájaro y si te quiere mucho, te lleva la mitad del pájaro y te lo pone en los pies, algo así como que te quiero mucho, mamá, aquí está este regalito. Los gatos sí cazan para comer. Los gatos son carnívoros, son 100% carnívoros. O sea, tú a un gato no le tienes por qué estar dando arroz, no le tienes por qué andar dando yuca, ni tienes por qué andarle dando papa, todo lo contrario, los carbohidratos les hacen daño. Entonces, un gato tampoco come en grandes cantidades. Tú al gato le puedes colocar 3 veces al día un poquito de carne, si le vas a dar preferiblemente cocinada, por lo menos el caso del pescado. No le des atún, porque el atún es muy grasoso, procura darle otro tipo de pescado, pero que le pongas un poquitico de carne al día es más que suficiente. No consigues la gatarina, no consigues el cachao, no importa. Dale un poquitico de pollo, un poquitico de carne, un poquitico de pescado, un poquitico de jamón, porque ellos no necesitan otro alimento. Es más, los alimentos concentrados para gatos lo que logran es que los gatos se pongan gordos. O sea, los gatos no son gordos por naturaleza. Esos gatos que uno ve en los apartamentos, que son esas bolas así enormes que van pof, pof, y la barriga meneándose por todos lados, eso no es natural en los gatos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gatarina, vamos a llamarlo así, pues el alimento concentrado para gato, está mezclado con harinas, con carbohidratos, y los gatos no comen carbohidratos. Esos carbohidratos se transforman en grasa y esa grasa se transforma en kilos. Entonces, estos alimentos lo que hacen es ponerte el gato como un pipote. Entonces, es mucho más sano para el gato y mucho más cómodo para ti alimentar al gato naturalmente, alimentar al gato con eso. O sea, un gato tampoco come tanto, come varias veces al día, pero en pequeñas cantidades. Entonces no es tan complicado alimentar un gato dándole un poquito de carne. Por otro lado, eso, los gatos también cazan para comer. O sea, un gato no se muere de hambre, a diferencia de un perro, ¿no? Que los perros, bueno, ellos sobreviven es, si no tienen alguien que los alimente, lambuceando al que le caiga, lambuceando. Dime tú, el Lucas mío es que de verdad que es el rey de los lambucios y de paso es barril sin fondo. Pero bueno, ese es el perro mío, ¿no? Entonces yo te recomiendo eso. Claro, María. También puede ser, si tienes varios gatos o si tienes muchos gatos, quizás a ti se te complique, ¿no? O sea, pensar, oye, vale, pero carne para tantos gatos, pero es que de verdad no es tanto. O sea, dependiendo de la cantidad de gatos que tú puedas tener. Pero de verdad no se den mala vida, para que vean cómo la publicidad también crea necesidades superfluas. Necesidades superfluas, porque tú dices, ¡ay, no, la gatarina, no la consigo! Cuando los gatos primero cazan para comer, a diferencia de los perros. Y segundo, son animales 100% carnívoros. No tenemos por qué estarle dando a los gatos carbohidratos, porque ellos no necesitan carbohidratos para vivir. Ellos consumen única y exclusivamente proteínas de origen animal. La gatarina está llena de carbohidratos y entonces los gatos alimentados con gatarina, salvo que estén en la calle corriendo mucho, se ponen obesos. Bueno, espero que mi consejo te haya servido. En el caso de los perros, cuando hay crisis con el alimento concentrado para perros, que está carísimo, pues las alternativas para el perro, eso, los perros deben de comer vegetales, los perros deben comer también pequeñas porciones de frutas, necesitan comer carbohidratos y necesitan comer proteínas. Entonces, un menú equilibrado para el perro, por ejemplo, es darles arroz con proteína animal, que puede ser carne o pollo, el pescado en menor medida, carne o pollo, con zanahoria rallada o con un poquito de brócoli. No es bueno darle las semillas del durazno, pero sí se le puede dar pequeñas porciones de fruta, aparte que a ellos les encanta. A un perro también se le puede dar avena, pero se le puede dar con agua. ¿Por qué? Porque los perros tienen baja tolerancia a la lactosa. Entonces, si ustedes no quieren una retreta de peo, no le den leche a los perros. Porque fumigan, señores, se los digo por experiencia propia. Pero bueno, ya estamos hablando. Ah, que por cierto, quería aclararle a Mónica que la misión Nevado, la función de la misión Nevado no es recoger a los perros de la calle. Porque la realidad, la función de la misión de Nevado es proteger a los perros en situación de riesgo y atender a los que están enfermos. Por eso están los centros veterinarios integrales. Es despertar conciencia en lo que es la creación del animal comunitario. Nosotros no estamos haciendo nada si recogemos un perro en situación de calle y lo llevamos a un refugio. Si en la calle quedan perros que no están esterilizados y se están reproduciendo indiscriminadamente. Entonces, parte de las funciones de la misión Nevado es esterilizar a los perros en situación, perros y gatos en situación de calle, para que no se sigan reproduciendo. Ahora, ¿cómo mantener y que esos perros que están en situación de calle estén en buenas condiciones? ¿Cómo pueden estar en buenas condiciones? Esterilizados y vacunados. y las comunidades, por lo que puedo entender, Mónica, a ti no te gustan los perros, ¿no? Pero en toda comunidad hay alguien que le gusta los perros, entonces entre los vecinos es fomentar la figura del animal comunitario, que es que entre todos los vecinos, el perrito que hace vida en la cuadra, se le lleva a la Misión Nevado, se le esteriliza, se le vacuna y entre todos un poquitico con lo que va sobrando de la comida o entre todos hacen una vaca y van alimentando ese perrito. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que el perrito está sano, el perrito está cuidado. Segundo, que al estar el perrito alimentado no va a estar destrozando, no va a estar destrozando bolsas de basura, porque el perro va a estar alimentado. Otra de las ventajas del animal comunitario, del perro comunitario, es que cuida la zona. Es decir, que si viene gente desconocida o amigos del ajeno, el perro protege. Eso lo tienen muy claro las personas que son dueñas de talleres mecánicos o de pequeños negocios. Fíjense que usualmente adoptan perros de la calle. ¿Por qué? Porque cuidan los espacios mejor que un vigilante y te sale gratis. Y el perro está contento, el perro recibe amor y está la Misión Nevado para que ese perro esté vacunado, esterilizado y que si se enferma tiene atención médica veterinaria gratuita. Esa es básicamente, y también despertar conciencia, pero esa es básicamente la función de la Misión Nevado, no es la de recoger perros en situación de calle. Entonces, bueno, tú dices que hay, bueno, que la estación de metro que está llena de perros, lo personal no me molesta a los perros porque yo los he visto en las estaciones de metro. Es más, hay un trabajo bien interesante de los metros, de los perros en el metro de Moscú, que se suben en los vagones y se bajan y viajan y son hasta un atractivo turístico los perros en el metro de Moscú, ¿no? Lo que sí me parece delicado, que se han dado situaciones de perros que se meten en los túneles y corren en peligro su vida. Hubo un caso de un perro que se quedó atrapado en una estación, en unos túneles del metro, y la Misión Nevado lo sacó de allí y lo rescató y el perro fue adoptado. No, pero sí están pendientes. Pero los perros que se envían la parte de arriba en la estación de metro, la Misión Nevado no está para recoger perros en situación de calle. Eso lo hacía Fundafauna y Fundafauna los asesinaba. No estoy de acuerdo con el asesinato de perros, sobre todo si son perros jóvenes y sanos, ¿no? Eso ya Fundafauna no lo está haciendo, afortunadamente. Ya se dejaron de esa práctica. Bueno, a ver, tenemos dos nuevas notificaciones. Ah, bueno, dice María Gí, un beso grande. Gracias por el consejo, con todo gusto, María. Cuando quieras hablar de perros y gatos, aquí estamos. Que ese añito que estuve haciéndole trabajo a la Misión Nevado, aprendí muchísimo. Son las 11:56 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con mucho cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana Enza García. Nos vamos con música tradicional venezolana, este tema recio, bonito, sabroso. Abraham Nieves, Juanita, buen apetito, hasta mañana y chau. Ahí le mando este homenaje, honorable señorita. Ahí le mando este homenaje, ahí le mando este homenaje, honorable señorita. Entre perfume de rosa, está mi vida, la madre Margarita, mira cómo te lo voy diciendo, no, que entre perfume de rosa, aromas de Margarita, siempre te pasa airosa, anda mi vida al llegar a la mañana. Siempre te pasa airosa, anda mi vida al llegar a la mañanita.